Había una vez un muchacho que estaba sentado sobre el brocal de un pozo y vio acercarse a un ladrón. Conociendo sus intenciones, fingió llorar amargamente. Entonces el caco le preguntó, ¿por qué lloras así? Porque he venido a sacar agua con un cántaro de plata, contestó el joven, y se me ha caído al pozo. Es un cántaro que vale mucho dinero. ¡Buah! Tan pronto como el ladrón oyó lo del cántaro de plata que valía mucho dinero, se desvistió con toda rapidez y bajó a buscar el cántaro perdido. Intento vano, pues como es lógico, el cántaro no estaba allí, ya que no existía. Mientras, el muchacho cogió las ropas del ladrón y echó a correr con ellas. De esta manera, el amigo de lo ajeno recibió una lección, fue por lana y salió trasquilado. Y es que el que engaña a un ladrón no merece castigo, sino perdón.